Cuando una peli termina, me quedo a leer los créditos. Sí, soy una de esas personas molestas que dicen, no le des todavía el stop si estoy en casa o podemos quedarnos hasta que terminen los créditos si estoy en un cine. No lo hago por razones intelectuales, que va. Mis motivos son otros. El primero es el de encontrar nombres graciosos. Hasta ahora me he encontrado algunos como Robert Espanto Domingo, Tom Bellísimo o Alex Topete. El segundo es el impulso de saber más sobre los entresijos de un rodaje, enterarme de un montón de detalles supuestamente triviales que me permiten imaginarme allí plantada, en el medio del set, observando cómo sucede la magia. Recorro rápidamente las líneas, devorando con emoción toda información que pueda sacar. Por ejemplo, ¿cuántos asistentes lleva cada estrella? Algunos de los más grandes solo llevan uno o ninguno, y otros de menor caché llevan hasta seis, con lo que confirmo los rumores de Divo que haya podido leer. Enseguida, me lo imagino rodeado por uno que le sujeta la sombrilla, otro que le sostiene una bebida con pajita esperando un carraspeo para acercársela a la boca, otro con un bol de fruta y un tenedor atento a un chasquido de dedo. También, me gusta averiguar qué nacionalidades predominan en cada departamento. Me he dado cuenta de que suele haber muchos nombres españoles en el departamento de animación cuando es una peli animada, y muchos latinos haciendo trabajos de carpintería en los rodajes norteamericanos. Se puede saber también si se han utilizado dobles, los llaman stunts, que normalmente tienen nombres muy divertidos como Johnny Peligro o El Rayo. Pueden encontrar con cierta frecuencia que se repiten en diferentes departamentos el apellido del director, que ha enchufado a familiares, o que alguno de los actores es también productor. Cuando pasa esto es porque la estrella cree en ese proyecto o porque quería tener más libertad creativa. Me gusta saber el nombre del catering, de la compañía de seguros y de un bufete de abogados, de los animales que han salido en la peli, en qué ciudades se han rodado. Algo muy bonito son los agradecimientos. Primero ponen los oficiales. Gracias a la comisaría de policía de Baltimore, la agencia para la conservación del Gran Cañón y el departamento de archivo gráfico de la Universidad de Wisconsin. Y después los personales, donde a veces se puede leer en memoria de por algún miembro del equipo que ha fallecido o simplemente para mi amor Betty o a mi perrita Bonnie. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mito en cada una de estas historias? Prefiero que lo decidáis vosotros.